Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Muy buenas noches, amigos que nos están escuchando hoy en Popetas Musicales. Recordándoles que los viernes nos ponemos complacientes y pueden mandarnos sus peticiones a nuestras redes sociales, a Facebook como Popetas Musicales y en Twitter arroba Popetas Musicales. Yo soy Michelle Cruz y estoy encantada de poderlos acompañar. Brian, ¿cómo estás? Hola Michu, feliz y feliz de acompañar a toda la gente que desde ya nos está escuchando. Estamos viernes 25 de agosto, feliz por estar con ustedes un viernes más. Vamos cerca de 2 meses aproximadamente al aire y estamos encantados de hacer esto tan lindo que nos gusta. El día de hoy tenemos una sorpresa y es que tenemos un invitado muy especial. Es un fiel oyente nuestro, nos ha escrito por interno y el día de hoy le hemos pedido que nos acompañe. Así es que está en cabina y en este momento se va a presentar ante toda la audiencia de Popetas Musicales. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Santiago Bunce y es un placer estar aquí en Popetas Musicales, ya que, wow, quería conocer a nuestros grandes artistas que nos acompañan todas las viernes a la misma hora. Es un placer estar aquí con Michelle y Brian. Perfecto, mi querido Santiago. El día de hoy nos vas a acompañar a lo largo de esta hora y si te nace en cualquier momento alguna petición, nos la pides que nosotros la mandamos. Ya sé, tengo una idea. Mejor para iniciar el programa, queremos iniciar con una petición tuya. ¿Qué querrías escuchar, Santiago? Bueno, yo quisiera escuchar ahora una canción de Melendi, Destino y Casualidad, ya que esta semana, wow, me ha pasado algo muy grande, en serio. De todo, entonces vamos a, en honor a nuestro invitado especial de hoy, vamos a escuchar a Melendi con el tema Destino y Casualidad. Disfrútenlo. Caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle, que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no habló de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino. Y otros prefieren llamar casualidad. Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en apoyado en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla todo el día. Cuando llegue la noche yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Que les importe nada que suceda alrededor. Y baila. Y la gente que les mira va creyendo en el amor. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás. Otros prefieren llamar casualidad. Y otros prefieren llamar casualidad. Esto fue Destino o Casualidad de Melendi con Hash. Qué lindo tema el que nos acabas de hacer escuchar, mi querido Santiago. La verdad que un tema bastante romántico y sentido. Nos habla un poco de que este tipo de casualidades amorosas sí se pueden dar en la vida, de que estás en la calle y te encuentras con alguien y de pronto un flechazo ahí, pueda que nazca una linda historia. ¿Tú qué opinas, Santi? Pues en esta semana me ha pasado esto. O sea, llegué en ese punto en el que me sentía tan abrumado de tantos desamores y todo eso, pero o sea, de repente llega alguien y ¡plum! Te flecha el corazón y como te da otras nuevas vidas de salir adelante y, bueno, continuar con nuestra vida, que es lo que nos toca, ¿no? Qué linda canción realmente y también un ejemplo de vida, de que no debemos echarnos a morir por lo que sea que nos esté pasando, pueda que estemos mal amorosamente, también académicamente, hay muchas cosas que pasan en la vida. La cuestión es levantarse y seguir adelante y esta canción creo que nos ayuda para eso, de que no perdamos las esperanzas, de que las casualidades y los lindos destinos sí existen. Bueno, pero fuera de eso también Santiago nos está contando una experiencia propia. Creo que muchos de nosotros nos debemos de sentir identificados con Santiago, con la canción, con este tipo de temas. Bueno, muchas personas nos quedamos callados, pero Santiago está aquí hoy sentado contándonos su experiencia. Gracias Santiago por la canción, ha estado muy linda. Ahora vamos con la siguiente canción de la noche y está a cargo de las lindas voces de Shakira acompañada de Prince Royce. Esto es Deja Vu, solicitada por Jennifer. Disfrútalo. Ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura. Hipocresía total. ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? Y levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Thank you. Esto fue Deja Vu, en las voces de Shakira y Prince Royce. Muy lindo tema, Brian. Muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos están solicitando sus temas favoritos. Recordándoles que ustedes son quienes eligen qué escuchar esta noche. Santiago, pero cuéntanos qué te pareció el tema, cómo te has sentido. Pues ahorita muy complacido con Deja Vu, ya que es un tema de Shakira. Imagínense, yo me acuerdo desde que era niño, o sea, Shakira. Shakira, sus lindas caderas, sus lindas músicas, sus lindos lindo videos. Baile. Hasta que, qué tenaz. Así que, Shakira, gracias por complacernos. Gracias por existir, Shakira. Y bueno, pero, ¿qué les parece si seguimos en esta onda de Shakira? Porque nos ha sacado una sonrisa. Y vamos con el último hit que le dedica a su esposo Piqué. Esto es Me Enamoré. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mis dos rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa' si quieres practicar lo único. llama nadie. Esto fue Me Enamoré de Shakira. Y bueno, el lanzamiento del nuevo tema de Shakira, Me Enamoré, ya fue todo un éxito, ¿sabían? Y desde el primer momento la colombiana cuenta cómo se conocieron el futbolista y ella. Una historia muy bonita de amor que, en mi parecer, hacen quedar bien. Hay algo que decir aquí, es que lo han sabido llevar bastante bien debido a que ambos son figuras públicas bastante reconocidas y hasta la fecha de hoy no han dado mucho de qué hablar. Al menos cosas malas no se ha escuchado de esta pareja. Más que todo, si tú te percatas de cómo han llevado la relación, creo, pienso, ¿no? Se nota desde fuera cómo se han apoyado el uno al otro, tanto Shakira, jamás ha faltado un estadio, y ahora Piqué, si ustedes han visto el video de este tema, él está presente ahí. Perfecto. Vamos a continuar entonces conociendo a nuestro invitado de hoy, a Santiago Bunce, que está aquí con nosotros. Mi querido Santi, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad eres, Santi? Bueno, mis padres son de origen de Cotopaxi, La Tacunga. Bueno, se establecieron aquí y después aquí en Quito. Entonces, yo nací aquí en Quito, entonces, pero soy asentado a la partida ya, es medio raro eso. Entonces, bueno, a mí me gusta Quito y soy de aquí, de Quito. ¿En qué escuela estudiaste, Santi? Yo estudié una que queda más cerquita de mi casa. Bueno, recordaba que esos viejos tiempos en los cuales yo subía caminando todito ese montón. Wow. Me cansaba de veras, porque no había buses en ese tiempo. Claro. Y queda uno que queda cerca de la Loma de Puengasí, no sé si han escuchado. Bueno, se llama Humberto Vacas Gómez. Perfecto, mandamos un saludo entonces a toda la gente del Humberto Vaca Gómez. ¿Así está bien? Sí. Perfecto, un saludo a toda la gente de esta unidad educativa que seguramente debe estar también escuchándonos y pendiente de que un ex alumno suyo está acompañándonos el día de hoy. Pero bueno, Santiago, no sé si tú recuerdas, y de ley también escuchaste el programa, cuando Brian y yo contábamos nuestras anécdotas del colegio, entonces... Sí, pero dejemos con el suspenso, ¿te parece, Michelle? Muy bien, en este momento vamos entonces a acceder con la siguiente canción de la noche. Esto es Bajo el Agua, interpretado por Manuel Medrano. Disfrútalo. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza no se cruce en mi camino. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Esa dama que tanto juega conmigo, voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido, pero tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida que el vino, me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte. Motivos. otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. Que no se cruce, no. Esto fue Bajo el Agua de Manuel Medrano y este tema fue solicitado por nuestra amiga Micaela. Muchas gracias, un muy buen tema, igual romántico. Le vi a la expresión a nuestro amigo Santiago que le gustó el tema. Quiero que nos cuente qué tal le pareció. Bueno, pues Medrano, Bajo el Agua. Uf, es una canción, pero qué bien esa canción. Porque te hace recordar aquellas viejas partes en las cuales tú quieres compartir con esa persona. En la que te dejas llevar por esa persona y el cual buscas ese interés que haya. Entonces, wow, es tenaz esa canción, me gustó y muy contento, sigo muy contento porque aún sigo en Pompetas Musicales y quisiera que no se acabe toda la noche para seguir con nuestros amigos aquí, Brian y Michelle. Wow, y espectacular es conocerles. Muy bien, Santi, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tus palabras, pero no te olvides que nos tienes que contar una anécdota. Ah, sí, sí. ¿Lo hacemos ahora mismo, Micho? Sí, ¿qué te parece si ya nos cuentas tu anécdota y para conocerte un poco mejor, así algo loco que hayas hecho en el colegio? Pues, ¿qué les diré? Les voy a dejar en suspenso todavía. Todavía la no. La próxima vuelta les cuento. Así que pilas por mi experiencia. Ya les voy a contar. Perfecto. Bueno, no hay ningún problema. Mientras tanto, vamos con una complacencia. Fernanda nos acaba de escribir pidiendo Say Something de Cristina Aguilera y A Great Big World. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Goodbye. Esto fue Say Something de A Great Big World and Christina Aguilera. Y bueno, esta es una balada de piano con influencias de indie pop. La canción, como todas la escucharon, es súper linda y recibió varios elogios y una buena crítica por la fuerza de su letra y la emotiva producción. Entonces, no sé qué les pareció a ustedes, chicos, porque a mí me encanta este tema. A mí me gustó muchísimo la composición. Si bien es cierto, yo no sé de música, no conozco de música, pero me gustó mucho cómo está compuesta. Y además, Christina Aguilera es una representante nuestra, se podría decir, porque tengo entendido que es hija de madre ecuatoriana. Entonces, la verdad que muy lindo tema el que acabamos de escuchar. Y ahora sí me parece que, Santi, ya no les tengas esperando más a nuestra querida audiencia. Dinos, cuéntanos, ¿qué anécdota del colegio así loca recuerdas en este momento? ¿De anécdotas locas? Puchicas, tengo un montón. Pero yo soy un poco bien romántico, entonces les voy a contar una historia en la cual se podría decir que era casi como mi primera novia. Bueno, les voy a contar. Su nombre se llamaba Evelyn. Entonces me acuerdo de ella, así. Era muy alta, o sea, yo un poco más bajo. Entonces, o sea, como que ella lo intentó, pero yo a mí no. O sea, no, como que me asustaba un poco esas cosas y me iba de ella, me apartaba de ella. Pero después, o sea, quise llegar a su corazón. Entonces, bueno, me acuerdo el primer beso. ¿Qué tal? Fue algo muy lindo. Pero a la vez medio raro, porque, o sea, no sentía esa emoción, esas maripositas que tú sientes. Porque, o sea, no quería experimentar, a ver qué pasaba. Pero fue algo muy muy loco y muy chévere, porque al final, o sea, me fue encantando. Que después ya, bueno, por cosas del destino, se acabó. Cosa que hasta ahora la veo y me arrepiento. ¿La has visto? ¿Sí? ¿Recién sí. la has visto? Sí, recién la vi. O sea, le vi en el bus, así. Entonces la vi, entonces... ¿Te reconoce, Santi? Sí, me reconoce, pero no me puede ver ni en pintura, en serio. ¿Terminaron en malos términos? Sí, o sea, terminamos en malos términos, cosa que, o sea, no me quiere ni ver así en pintura, sí. Bueno. Una vez quise acercarme, pero no me quiso ni ver ya. Bueno. Bueno, pero si es que en algún momento nos escuchas, Evelyn, por favor, salúdalo. Exactamente, eso iba a decir Michelle. Si nos estás escuchando, Evelyn, perdónalo. Ya pasó hace años, Evelyn, por favor. Sí, también quisiera hablar con ella. ¿Pero qué les parece si ahora nos vamos a una pausa pequeñita, así que ahora vayan a tomar agüita y volvemos enseguida? ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Popetas Musicales y estamos cada vez más contentos de estar acompañándolos todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro Facebook como Popetas Musicales y en Twitter como @popetasmusicales. Ah, muy bien, pero bueno, vamos ahora igual con algo un poco romántico. Vamos con algo de Jaguares. No sé si alguna vez han escuchado ustedes, chicos, Jaguares. Algo. Jaguares, suena más o menos. Bueno, pero este tema se llama Así Como Tú y nos lo solicitó Soledad. Muchas gracias, Soledad, por seguir en contacto con nosotros de aquí en Popetas Musicales. Fue Así Como Tú de Jaguares. Y bueno, les voy a comentar un poquito para aquellos que no conocen el grupo. Bueno, Jaguares entró en escena después de la transición de Caifanes. que también es un grupo súper chévere y les recomiendo escuchar, y que por diferencias de Saúl Hernández y Alejandro Markovich, en lugar de empezar una carrera como solista, Hernández decidió formar otro conjunto musical, y de aquí nace Jaguares. Entonces, con el tema que acabamos de escuchar, que igual es un poco romántico, entonces no sé las influencias que les habrá hecho tomar para hacer este tema, pero súper lindo, a mí me encanta. Muy bien, y en este momento que éramos escuchando la canción y que también me acordaba las palabras de mi querido Santiago, me parece que pongamos también otra anécdota para este programa. Te lo voy a preguntar a ti, Michu, y si quieres luego me lo preguntas a mí, y para nuestra audiencia. Él nos había contado cómo fue su primer beso, entonces que nuestra audiencia también nos cuente cómo fue su primer beso, y a esa historia más chévere vamos a tener un premio para esas personas. Entonces ya saben, escríbanos, en Facebook estamos como Popetas Musicales y en Twitter como @popetasmusicales. Envíen sus historias, cómo fue aquel primer beso, y la historia más chévere, más la que sea distinta, va a tener una linda sorpresa de parte de los chicos de Popetas Musicales del viernes, que nosotros somos encargados de hacer complacencias. Así es que ya saben, ¿qué te parece la idea, mi querido Santiago? Pues, o sea, sería grande, ¿no? O sea, tremenda esa idea. Porque, chuta, un primer beso nunca se olvida. Uh-huh. Es el primer beso que te das con una persona. Entonces, así que escriban y hagamos, ¿no? Pues, perfecto. Bueno, pero para dar el ejemplo, Brian, tú también tienes que contarnos tu primer beso, tu experiencia. Yo creo que la audiencia quiere escuchar. Vale, pero primero vamos con una canción. Perfecto. ¿Te parece? A mí me parece perfecto, pero que no se te olvide. Okay, entonces vamos con el siguiente tema. Vamos a escuchar a Daniel Betancourt con su tema Caramelito, solicitado por Eric. Disfrútalo. Caramelito de miel, tan peligrosa mujer, sabes que intriga tu dulce voz, sabes que tienes poder. Caramelito que vas manipulando también, sabes que todo lo tienes y nadie en el mundo te puede tener. Si me haces mal, tu mal será un fruto para curarme. Sí. Ya no se va a ir. Solo pues te creo todo lo que creas. Tienes tanto que ya no sé si levantarme otra vez. Caramelito que vas empalagando al andar, que eso que quieres prender, cuidado al final no te puedes quemar. Si me haces mal te quiero igual, yo quiero lo que tú me das. Te quiero bien aunque está mal, yo sé que no debo seguir peleando y regresar. Tu caramelo viene con veneno, ese veneno que se vuelve bueno para curarme de tu querer. Caramelito de miel, endúzame del cielo al suelo, quédeme bien para que te lleve. Mi caramelo, endúzame del cielo al suelo, quédeme Ay, caramelito, caramelito, ya que estamos hablando de los primeros besos, linda, linda canción la que acabamos de escuchar. Así es que, como me pidió a mí que cuente mi historia, primero las damas, creo yo, ¿no es cierto, Santiago? Pues claro, siempre tienen el derecho y reservado para todo, primero las damas. Que cuente cuál fue su caramelito, ah, el primer caramelito. Pero es algo injusto porque yo te dije primero que cuentes tu anécdota, así que por respeto, Brian, ya, que nos des el ejemplo, espero que tú nos cuentes antes tu anécdota. Ok, a ver, les cuento, mi primer beso fue, yo estaba en sexto grado de escuela. Estaba en sexto grado de escuela y había una compañerita que le tuve que haber gustado. Y resulta que, no sé, por ahí se consiguió mi número de teléfono en aquel tiempo y me empezó a escribir. Entonces nos escribíamos todas las tardes, nos escribíamos de preguntando deberes, cómo te fue, cosas así, pese a que ya nos veíamos todo el día en la clase, pero no nos hablábamos. Lo curioso de esta historia es que en clase no nos hablábamos nunca, sino que llegábamos a la tarde y en la casa pasábamos escribiendo, pero hasta la noche, y en ese tiempo era un platanal porque no había el internet como ahora. Tenías que ponerte el saldo de $3 y activar el paquete de mensajes. Entonces era así, ella me pidió que sea su novio, yo accedí. Pero estuvimos como un mes y nunca le di un beso hasta que ella se cansó. Y un día yo estaba jugando fútbol, ella era mucho más alta que yo, muchísimo más alta que yo, y me dijo, ven, pero así muy enojada. Entonces yo salí y me dijo que ya no quiere estar conmigo, pero que no se iba a ir sin antes darme un beso. Y yo, mis compañeros me estaban llamando para ir a jugar rápido, yo no le quería besar, pero era tanta mi desesperación por volver a jugar fútbol que solamente alcé mi cabecita y saqué un piquito así. Entonces ella vino, me dio un pico y salió corriendo, y yo creo que yo salí corriendo antes, me dio el pico y salí corriendo de una hacia jugar fútbol. Entonces nada, esa es mi historia, ese fue mi primer beso. Muchas gracias, Brian. Y bueno, esto, amigos, está grabado, lo acabo de subir a redes sociales y pueden ver la expresión de cómo nos contaba su primer beso. Recuerden que tienen el reto de escribirnos contándonos su mejor beso. ¿Cómo fue aquella historia tan linda o mala también, como sea que la recuerden, sobre su primer beso? Y ya que estamos hablando de eso, lo dicho por nuestra querida Michelle, vamos a escucharla entonces, porque ella fue la que empezó con esto. Claro, así es que, sí. Michelle, por favor, el público está ansioso de escucharte. Bueno, ya, está bien, les voy a contar mi primer beso, que no fue algo que bestia, qué bonito que haya sido, fue en realidad muy bochornoso para mí. Estábamos, me acuerdo, en la casa de la abuelita de mi prima, estábamos ahí con unos amigos. Pero yo tenía en ese tiempo 12 años, o sea, yo era una niña muy inocente, la verdad. Y estábamos jugando gallitos. Entonces él era un chico ya un poco más mayor y me dice, verás, Michelle, si te gano unos gallitos me tienes que dar un beso. Y yo, fue como que la inocencia, como que así, ajá. Y me ganó y de repente cuando me di cuenta que me iba a besar, salí corriendo. Pero salí corriendo por toda la casa. Así me empecé a dar vueltas por toda la casa hasta que me agarró y me besó. Y de ahí fue como que no supe qué decir, me quedé en shock y no le pude volver a ver a la cara a ese chico. Michelle, los 1000 gallitos crudos a hacer desde ahora. Muy bien, entonces continuemos conociendo a nuestro personaje después de esta divertida historia de nuestra compañera Michelle. Y nada, mi querido Santiago, espero que la estés pasando bien. ¿Cómo te sientes? Pues hasta ahorita, al principio estaba un poco nervioso, pero como que ahorita ya me estoy soltando. Entonces qué chévere, ¿no? Estar aquí en este programa es un sueño hecho realidad, ya que dije, chuta, algún rato tengo que conocer a Brian y Michelle, sus programas, qué bestia. Entonces, gracias por invitarme. Muy bien, ¿en qué colegio estudiaste, mi querido Santi? Pues yo estudié en el Colegio Nacional Conocoto, uno que queda por el Valle. Tremendo ese colegio, full experiencia, full amigos, que esa que no te vuelve a olvidar nunca, de esos lindos recuerdos que te llevan y te llegan en el alma, sí. Aprovechemos entonces para enviar también saludos a toda la gente del Colegio Nacional Conocoto, el Tieso Conocoto, como le conocen. Claro. Saludos a toda la gente y el estudiantado, el alumnado que los forma profesores. Parte de esta linda institución. Claro. Y los profesores también. Bien, que forman parte igualmente. Forman parte. Pero qué bestia, qué lindo recordar el colegio. Bueno, pero ya basta de recordar el colegio y vamos con la siguiente complacencia. Esta me pidió una tocaya que se llama Michelle, y me pidió una canción que se llama Michelle, de Andrew Donalds. Así que vamos con el tema. Muchas gracias, Michelle, por solicitar tu tema favorito. There's many a day I ache for you, where oceans abound. Even though my tears are dried, there's an emptiness of feeling in my heart. Come on. Michelle de Andrew Donalds. Y bueno, les comento que él es nacido en Jamaica y a pesar de que él quiso botar su carrera por otros países, la catapultó en Jamaica mismo y allí conoció al productor Eric Foster White, que trabajó con Whitney Houston, Britney Spears y High Five, que le produjo su primer disco en 1995 y ahí fue denominado como Andrew Donalds. Un placer compartir el día de hoy con ustedes. Les cuento, en lo personal ha sido el programa más divertido en estos 2 meses que llevamos grabando, así que nada, encantado de hacer esto que nos gusta, estar atrás del micrófono para llevarles un poquito de alegría a toda esa gente que pueda que sean muchos, cientos o uno el que nos escuche, pero es hacer el trabajo bien y que se sienta acompañado de nuestras voces que tratamos de estar ahí acompañándoles en estos viernes. Cada vez me pongo un poquito emotivo, nervioso y emotivo. Emotivo, creo que sería la palabra perfecta para tus palabras muy lindas. Y muchas gracias, Brian, por formar este tipo de compañerismo aquí en Popetos Musicales. No ha sido fácil tampoco, todas las cosas, la trascendencia que hemos tenido en estos 2 meses, y hoy por primera vez tenemos un invitado aquí en Popetos. Y muchas gracias, Santiago, por acompañarnos en este programa súper chévere. Muchas gracias por tu acolite, por estar aquí, por estar con los mejores ánimos, porque nos subiste el ánimo hoy. Pues muy agradecido de su parte, pues, por haberme invitado. Qué tremenda, qué sorpresa. Al momento de que me dijeron, te invitamos a Popetos Musicales, qué tremendo. En serio, me sentía halagado de estar presente con Brian y Michelle. Tremendo, serio, ya les conocí, una máquina de gente. Ya para despedir, saludos, Santi, aprovecha. Pues ahorita saludos, yo quisiera saludar a todos mis amigos de la Universidad Central. Pilas, panas, escucharán. Popetos Musicales. Igual a mi familia, mis amigos de la iglesia, y esos corazones malos y esos corazones rotos que me han dejado así en el futuro, pero... Bueno, y hoy es viernes, ¿no? Tal vez pase algo, unas copitas ahí. Dale, aquí ya vemos qué hacemos. Así, ya, bueno. Pero bueno, esto creo que ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Popetos Musicales. Y recordándoles que pueden mandarnos sus peticiones, porque son ustedes quienes deciden qué escuchar. Yo les mando un fuerte abrazo. Yo soy Michelle Cruz y chau. Mi nombre es Brian Guayasamín, les mando igual un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana y, como siempre les digo, pueden dormir en paz. ¡Chau! ¡Uf! ¡Qué buenas, Popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.